Este programa es auspiciado por Chacalaca. El ambiente de con Kim Rock y sus amigos de McDonald's. Las aventuras de Kim Rock. Todos los días en The McDocky Channel. Venga y diviértete con el equipo de Doki, que es muy divertido. Atención, Columbus, balón, van a destruir. No te pierdas el mundo de Doki todos los días en The McDocky Channel. No te vayas con los nuevos episodios de Doki. Mi esclavo, y si no me haces caso te mato. Ayuda. En The McDocky Channel. Las familias comparten todo, a veces hasta el resfriado, pero también pueden compartir Vic Vaporub, el poder de Vic en un masaje, para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares, aliviando así a toda la familia. Vic Vaporub, alivio en 2 minutos y hasta por 8 horas. ¡Listos, fuera! ¡Entra la diversión con Chacalaca! Ponte con mucha diversión con las aventuras de Fandoki 21. No te pierdas con las aventuras de Fandoki 21 y sus amigos. Todos los días en The McDocky Channel. Ven y conozcan los amigos de McDocky que son divertidos. Hola. Hola, Ultra. No te pierdas los nuevos episodios de McDocky la serie. Todos los días en The McDocky Channel. Ven, diviértete con los nuevos episodios de Doki. Bueno, me voy a echar un clavado. Qué rico está, y además. Doki. Todos los días en The McDocky Channel. Oigan, ¿han visto a Fan de Discovery Kid? Oye, ¿por qué rayos hay un sujeto extraño? A ver, voy.